concretamente. Pero podés, qué sé yo, bucear la historia de Truman Capote y ahí te podés leer. Un breve cuento apareció en la revista Seventeen. Después tenés Los perros ladran, qué sé yo. Tenés cualquier cantidad de libros de Truman Capote como uh-huh. para hacerte caramelo, ¿no? Sí, sí. Así sí. que, y a sangre fría, hay que claro, leerlo a cada rato. Sí. Bueno, después. Es tremendo. Edgar Allan Poe. Bueno, hay cuentos policiales muy lindos de Rodolfo claro. Walsh. Variaciones en rojo de Rodolfo Walsh es muy bueno. Hay, sí. Bueno, hay mucho. De policiales bueno, hay. Bueno, por eso pide recomendaciones. Porque hay tanto. Claro, que, hay tanto. Que las recomendaciones. Que vaya Piglia, claro, que vaya Piglia. Piglia, que vaya Ricardo Piglia. Como que decía tiene Luciana, los casos del comisario Croce, los crímenes de Alicia de Guillermo Martínez. Bueno, Costa Jaritos, el. Bueno, de todo. El padre Brown, lo que quieran. De personajes hay además un montón. Bueno, Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes, pero eso ya es un clásico que de más está mencionarlo. Tuvimos literatura, tuvimos cine con Biju el jueves y vamos a tener. Claro, igual que. Sí. Te quería decirte, igual con Operación Masacre de Walsh también, ¿eh? También. Ojo, ¿eh? También. Operación Masacre. Claro que además Operación Masacre abre, que a diferencia de lo que creen muchos que el género lo abrió con Capote, lo abre Walsh claro. con Operación Masacre ese género. Exactamente, exactamente, Operación Masacre, exactamente, que relea Operación Masacre, que la verdad que cuando te metes en Operación Masacre no te querés ir más. Te vas compenetrando vos y hasta sos protagonista vos, hasta sentís que estás vos ahí adentro, ¿no? De la historia. Uno siente eso, ¿no? Pero así bueno, interesante hacer toda esa relectura, ¿no? De todas estas obras. Así está bien, es. Está bien que pida. Bien. Bueno, celebrada microliteratura, más micro, espacio de literatura uh-huh. en el programa, ¿no? Uh-huh. Y tenemos, por supuesto, literatura y música también, como todos los días. Naturalmente, naturalmente. Hoy lo vamos a tener al príncipe, que en realidad tiene varios apodos el príncipe, para mí el príncipe, ¿no? Pero en realidad se lo llamaba Starman, Ziggy Stardust, el camaleón del rock, Major Tom, Black Star, y me refiero al gran David Bowie. Hoy uh-huh. estamos con David Bowie. David Robert Jones, su verdadero nombre, músico, cantautor británico de rock, además de ser un gran actor, diseñador gráfico, arreglador, productor discográfico. La verdad que Bowie es un innovador de la música popular también, ¿por qué no decirlo? Música popular, en particular con esos trabajos de la década del 70 y esa peculiar voz que tenía David Bowie, además de una gran capacidad intelectual o una profundidad intelectual en toda su obra, porque bueno, el tipo en realidad mostró un gran interés por la música. Él nació en el sur de Londres, mostrando gran interés por la música desde muy pibe, y finalmente estudiando arte, música y diseño antes de embarcarse en su carrera profesional, que comenzó allá por 1960, siendo muy jovencito, tenía 16, 17 años. Y a pesar de haber lanzado un primer álbum, David Bowie, y varios sencillos antes, él consigue notoriedad recién en julio del 69, cuando su sencillo Space Oddity llegó al top 5 de la lista británica de sencillos. Después todo lo que conocimos de él, a partir de los 70, el glam rock con su extravagante y andrógino alter ego Stardust, gracias a su exitoso simple Starman, y el disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Bueno, un fenómeno. Y acá me voy a venir al año 80. Esto era lo que hablábamos nosotros en los boliches. Vamos a escucharlo, si les parece bien, David Bowie en esta parte de Desde el Barrio, aquí por La Gráfica. Put on your red shoes. Escuchábamos a David Bowie, nada más y nada menos, con la famosa imagen del rayo, ¿no? En su cara, en su rostro, icónica, ¿no? Exactamente. Esto se llama Bailemos, Let's Dance. Esto lo bailábamos en los boliches en 1963. ¿Eh? Yo tenía 23 años y ya esto marcaba la carrera ascendente de Bowie. Una carrera musical muy rica, con interesantes variaciones en su voz, abrevando distintos géneros. Bowie no le hacía asco absolutamente a nada, y también con una gran carrera artística, digo, como actor, ¿no? Como actor en varias películas ha participado, y una vida muy intensa, porque el tipo vivió en Suiza, después vivió en Berlín, donde ahí se conoció con Iggy Pop, sacó un segundo disco de la trilogía Héroes, digamos, del 76 al 79, cuando vivía en Berlín Oeste, donde compartía piso con Iggy Pop en Schöneberg, y comenzó a trabajar con Brian Eno, enfocándose en la música minimalista y ambiental, dando así comienzo al primero de los tres álbumes coproducidos por Tony Visconti, que más adelante se conocería como la trilogía de Berlín, ¿no? El segundo disco de la trilogía, Héroes, contiene justamente el concepto de música instrumental minimalista, donde incorpora más rock y pop. Después conocimos al Bowie de que pasa de estrella a superestrella rockera. Después hay un Bowie más vinculado a la música electrónica en los 90. Y después, como todo, lo mismo le pasó a Rod Stewart. Volvieron a este métier que es el neoclasicismo, ¿no? Se transformaron en cantantes neoclásicos, ¿no? De pronto cantando baladas históricas, baladas que catapultaron a la fama a otros artistas, quizás. Uh-huh. Era realmente un artista de gran estatura, David Bowie. ¿Qué te gusta más, bueno, a vos, Claudio? ¿Qué estilo o qué época de David Bowie te gusta más? Porque es bastante variado. No, la rockera, la de los 80. Sí. Sí, la de los 80, y en una de esas también la neoclásica, ¿eh? Hablo la de antes de morirse, ¿no? Él muere en 2016 de un cáncer al hígado. Esa etapa neoclásica de Bowie también me apasionaba. Las caras de Bowie me seducían mucho, ¿no? Tenía una cara muy particular Bowie y una voz muy peculiar también. Pero la época rockera de Bowie, sí, la de los 80, casi 90, fue espectacular, ¿no? Fue, creo que, la más prodigiosa, si se quiere, y la más prolífica de Bowie, ¿no? Uh-huh. No sé si compartís eso. Sí, también por eso quería saber cuál era tu mirada, porque es tan variado, no, que tenés, aparte esa, tenés un montón de discos. Esa etapa, claro, tiene mucha historia Bowie. Es decir, tenés que recorrer todo el espinel de Bowie, y el tipo hizo de todo. Uh-huh. Y hay etapas que tienen un vínculo muy directo con la música electrónica, que no deja de ser interesante también, ¿eh? No deja de ser interesante. Pero me gusta esta etapa. Vamos con el segundo tema, se llama Modern Love. Si les parece bien, vamos con ese tema. Para irnos sí. Bailando un poco, ¿no? Para volver a los ¿Qué los te 80. Parece? Es espectacular esto. Es un momento que uno debe relajarse, mitigar las angustias que a veces te provoca este tema de la pandemia. Está bueno para soltar todas las endorfinas con David Bowie, ¿no? Digo, uno recuerda también aquel concierto, o si se quiere, sorpresiva aparición de Bowie ya en la etapa neoclásica, hablo allá por 2006, en el concierto de David Gilmour, ¿no? Un 29 de mayo en el Royal Albert Hall. Ahí se grabó todo ese evento y una selección de canciones en las que habían colaborado fueron lanzadas subsecuentemente. Después recibió ya, en el final de la carrera, tuvo distinciones. Fue nombrado David Bowie por la Corona Británica.